La voz del fracaso del patriarcado. La voz de la llave de los campos. La llave de los campos. Tu voz. En la conducción, Abigail Ceballos, Luciano Fernández, Marilla Simbutas, James Mallard, Casilda Terregañez, Marta Modia, Daniel Fernández Ahumada y vos. Censuran a la vieja Europa, distorsionan la revolución arqueológica. El patriarcado censura, teme a la verdad. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenos Aires. Décimo programa, La Llave de los Campos, el programa de radio El Fracaso del Patriarcado por radiosemilla.com. Lamento tener que informar que en el día de la fecha ha fallecido José Gervasio de Artigas. Es un día muy triste para todos, salvo para el latifundio y para la élite de Buenos Aires. ¿Vos entendés el mundo en el que vivís? ¿El mundo en que vivís? Un saludo a ISIS. ¿El Estado Islámico? No. La hija de Ra, el dios solar antiguo egipcio. Mira, ISIS, me acuerdo, sí. Me acuerdo que hice un cursito de fertilidad en cuánto. Sí, me acuerdo que me hablaron de Isis. La que amamantaba al faraón. Sí. Un saludo a Isis, mira vos. Parece el Estado Islámico. Sí, el Estado Islámico. Protervo pagano. Hoy vamos a hablar de el terror. ¿Cómo se puede organizar el terror? ¿Y cómo se puede dominar a través de él? ¿Y cómo se puede fogonear? De la misma manera en que se mantiene un fuego vivo toda la noche en un campamento, cualquiera que lo haya vivido sabe de qué se trata. ¿Cómo se puede fogonear el terror social y civilizatorio como modo o como sistema de dominación? Es muy creativo el patriarcado. Desde hace 5.000 años viene dominando bajo el terror. Y esto que ha aparecido ahora como un supuesto Estado Islámico, en realidad es el resultado de la manipulación que sobre todo Estados Unidos ha venido llevando a cabo en esas regiones desde 1960, a través de la CIA, la nunca bien ponderada. La CIA. Y desde hace un tiempito, con su prima, la Mossad. Qué lindo dúo, ¿eh? Lindo dúo para Milonga. Un saludo para Rodolfo Ricciardelli. De él vamos a hablar hoy. De sus últimos dos días vamos a hablar hoy. ¿Qué quiere decir Islam? Venís con cada cosa, es otra vez lo mismo. Islam quiere decir entrega a Dios, sumisión a su voluntad. Sumisión a su voluntad. Pero parece un marido. ¿Qué cosa? Bueno, sí. Primero, creo el problema. después manejo la reacción y después propongo la solución. ¿Qué es eso? El sistema propagandístico, el sistema de manipulación propagandística actual. Creativo, ¿eh? Sí, muy creativo. Denunciado por Noam Chomsky hace poquito. Creo el problema y luego te lo soluciono. Genial, buenísimo. O sea, te rompo el calefón y después vengo y te lo arreglo. Genial, muy bueno. Vamos a ir hacia un retorno a los fundamentos. ¡Epa! ¿Te pusiste fundamentalista? Sí, me puse tan fundamentalista como chiquita. ¡Qué cosa, che! Bueno, vamos a hablar de un poquitito de todas estas cosas. Nosotros, en respecto de los fundamentos, sabemos perfectamente que sin fundamentos técnicos no hay deporte. ¿Sí? Los fundamentos son muy importantes como para que alguien que hace deportes tenga los saberes, las habilidades básicas, motrices, por supuesto, como para ir después hacia el desarrollo de la táctica y la estrategia. ¿Y eso es ir a los fundamentos del Islam? No. Eso no es. Ir a los fundamentos, en realidad, es un viejo desideratum, un viejo deseo de cualquier cosa que se crea única. ¿Puede ser fundamentalista entonces un político liberal? Claro, por supuesto, si considera que esa es la única verdad, claro, cualquier cosa puede ser fundamentalista. Un sionista entonces es un fundamentalista, por supuesto, ni hablar, es un ultranacionalista. Y los mujahidines persas son grupos fascistas, claro. Son fundamentalistas, por supuesto. Mirá vos. Hay un montón de fascistas, entonces, que son fundamentalistas en esa región. Claro. ¿Pero por qué estarán ahí? ¿Y por qué hay petróleo y gas? ¿Por qué van a estar ahí? Mirá, porque hay petróleo y gas, están ahí. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que dentro de un tiempito lo vamos a tener acá? Claro. ¿Por qué razón? Porque acá hay agua. Entonces Capitanich no es tanto un pelotudo caro como decía el coronel. Y no, se equivoca el coronel. Como todos los coroneles, va, como casi todos. Perdón, como casi todos los coroneles. Sí. ¿Pero por qué razón? Y porque Capitanich negoció con el Comando Sur de la Armada Norteamericana una base cerquita ahí nomás de Resistencia. Mirá, se armó un serio problema en Resistencia. Claro, lindo nombre, ¿eh? Sí. Serio problema social, porque la gente fue a denunciar que existía este problema. Pero como están ahí como para hacer algunas actividades civiles y demás, bueno, pasó. Pero están ahí. Sí. Y el otro día, Neca Cartés, ¿por qué le decís Neca? Porque es hediondo. Bueno, el presidente de Paraguay, sí, Cartés. Sí, ese dio. Y los paraguayos le dicen Neca a aquello que se dio, no, sí, a los que no les gusta le dicen Neca. O sea, Neca Cartés se reunió con Neca Mossad. Sí, era un mono de 4 metros que fue otra que Hércules. Y que Goliat, mami. Un mono de la Mossad que le dio la mano a Neca y parecía el hijo. Parecía que lo estaba llevando al colegio. Pero contento, Neca, ¿eh? Sí, con chupetito. Es obvio que, bueno, está denunciado hace poquitito. Se fueron 75 militares colombianos hacia Colombia. Todo comandado por la Mossad. O sea que si José Gervasio de Artigas no hubiera muerto hoy, se estaría muriendo ahora. Sí, más o menos. Qué bárbaro, ¿no? Quien no leyó a Artigas se pierde una parte del desarrollo de nuestra esclavitud. ¿Qué esclavitud? Bueno, de nuestro modo de ser así, medio, que no se sabe muy bien para qué estamos. Bueno, pero de ahí a la esclavitud hay un tramo, ¿no? Bueno, no, sí, claro. A la esclavitud formal no, pero a la... Anda a preguntarle a los millón de niní que hay, chicos que no tienen ningún futuro, que reciben 600 pesos por mes. Ah, les dan 600 pesos por mes. Y sí, y mañana les van a dar un chumbo. ¿Un qué? Una AK-47 o algo así, no te preocupes. Ya para algo lo van a necesitar. Lo que vos estás diciendo es que están preparándose para armar una guerrilla barata. Sí, obvio. ¿Cómo obvio? Sí, bueno. Como hizo Colombia, que tiene 4 guerrillas, una para cada cosa. Una para cada cosa. Y sí. Y bueno, qué sé yo, vos me decís cosas que a lo mejor pueden ser, no sé. ¿Y para qué quieren el agua? ¿Cómo para qué quieren el agua? Dentro de un tiempito el agua va a ser otra que el petróleo. Desde 1935, los chinos conocen el auto eléctrico. Y este año se decidieron hacer una carrera de Fórmula 1, digamos, una fórmula algo así que llega a 200 kilómetros, con un autito eléctrico. Mirá. Ah, qué interesante, ¿eh? O sea que los autitos impulsados a petróleo van a... Y sí, después lo van a impulsar con agua y van a venir para acá. ¿Quiénes? Los mujahidines, los islamistas, la Mossad, todos juntos, todos los grupos fascistas que están en Siria, en Afganistán y en Irak, que van a venir para acá, obvio. Qué desastre. ¿En cuántas partes se va a dividir nuestro país? Y no sé, depende. Si la capital va a Santiago del Estero, capaz que en 3. Y si queda acá, en 4. ¿Pero por qué en 4? Bueno, no sé, porque son los puntos cardinales, qué sé yo. Me meten en cada problema, vos. Los orígenes y el concepto del alma. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en el origen del concepto del alma? ¿De qué alma? ¿Cómo de qué alma? Del alma mater, no va a ser. Del alma. Eso que le llaman alma, esa cosa que es, supuestamente es eterna y todo eso. Alma, pero habla bien, ¿eh? El principio femenino se perdió. Ah, ¿sí? ¿Dónde? En... ¿Allá en el Comando Sur? No. El principio femenino se perdió con el advenimiento de las oleadas de pastores semitas y arios que arrasaron las sociedades maternales previas a 5.000 años atrás. ¿Antes de Cristo, dijiste? No, ¿qué Cristo? 5.000 años atrás, en retrospectiva, hacia atrás. ¿Sí? Así no hay confusión. La imagen de la gran madre paleolítica, ¿cuántos años tiene? 27.000 años. Y figura en estatuillas desde los Pirineos hasta el lago Baikal. ¿Sí? Está personificando la vida. La vida como un todo orgánico, como un todo vivo, un todo sagrado. Hay una Gaia, como le llaman ahora, sí. Sí, la Gaia es un concepto del neolítico recuperado hace poquito. Digamos 30 años, más o menos. Sí, 30 años. Y Carl Jung, le llamó a la conciencia humana como mediante una lenta evolución desde hace millones de años, le llamó la raíz y el rizoma del alma. La belleza, la armonía y la gracia desaparecieron. ¿Qué desapareció para Jung? La belleza, la armonía y la gracia. ¿Y la vida qué es entonces? ¿Vos entendés la vida? No sé. La vida sería como una red instintiva de relaciones. ¿La vida en el patriarcado? No, la vida real. Ah, ¿esta es una vida artificial? Orbio verde. Por supuesto que es artificial. Tiene 5.000 años de antigüedad. Está basada en el terror. No me digas que estos terroristas y estos métodos de arrasar y devastar, mutilar, mentir, sojuzgar, ¿todo eso tiene 5.000 años de antigüedad? Sí. 5 o 6, ponele, depende. Ah, sí, en la aparición de la escritura. Y sí, justamente mediante la escritura se garantiza el verso. Los sumerios lo que hicieron fue, digamos, de algún modo, especializarse en generar un método que estableciera bases más bien estables de dominación a través de la escritura y a través de los libros que después se conocen como sagrados. Ah, eso quiere decir que no habría manipulación propagandística sin escritura. Claro que no habría. ¿Por qué? Y porque podría cambiar. ¿Cómo que podría cambiar? Claro, lo que está escrito no cambia tanto. Hay que hacer un serio movimiento para que cambie. En cambio, los rituales que no están escritos cambian más. Rituales existieron desde que se tenga noticia. 40.000, 50.000 años. Siempre hubo rituales. Y los rituales cambian. A medida que van cambiando los acontecimientos, los rituales cambian. Pero lo que está escrito no. Esa es la virtud de la escritura para un sistema de dominación. Mira vos. Bueno, un saludito para Osama Bin Laden, por si acaso, ¿eh? Sí, un socio de la familia Bush. Las dos familias emparentadas con la CIA. Los dos Bush agentes de la CIA. Bush padre, director de la CIA, presidente liberal democrático de nuestro benemérito Estados Unidos de América. ¿Agentes de la CIA, dijiste? Sí, agentes de la CIA. El yerno de Osama Bin Laden recibió cadena perpetua, creo, hoy. Sí, hoy. El día de la muerte de José Gervasio de Artigas. Sí. No sé si murió hoy, ¿eh? Pero yo lo recuerdo hoy. Y es lo mismo. ¿Que tu recuerdo equivale a la muerte? No. Lo que pasa es que como lo recordé hoy, para mí es tan presente como que su muerte es demasiado reciente. Por lo que encierra. Por la revolución que se fue con él. Ah, mira. Bueno, hoy vamos a hablar de Rodolfo Ricciardelli, ¿eh? Un monstruo feroz amenaza a Occidente. No, Rodolfo, obvio. Ponele coma, entonces. Hoy vamos a hablar de Rodolfo Ricciardelli, ¿eh? ¿Sí? Punto aparte. Un monstruo feroz amenaza a Occidente, que justamente no es Rodolfo. Es un sistema de dominación basado en el terror. Formulemos la contradicción hombre-mujer impuesta hace 4.000 años mediante el matricidio, el ginecocidio y la destrucción de las sociedades maternales. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Escuchá, trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos FADUS, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios Alternativos Populares. Comunitarios Alternativos Populares. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Radio Semilla, FM 106.5. No te entregues a la ficción de tus mayores. Pregúntales por qué no son felices. Estás escuchando La Llave de los Campos por Radio Semilla. Seguimos, Buenos Aires, tarde lluviosa, el único que está fuera de la cama soy yo. Bueno, no tanto, acá hay varios sacrificados. Un monstruo feroz amenaza a Occidente. ¿Quién es? Occidente. ¿Occidente? Sí. Un monstruo feroz amenaza a Occidente. ¿Quién es? Occidente. Entonces, Occidente es un monstruo feroz que amenaza algo más que Occidente. Bueno, ¿viste lo que es Occidente? Se nombra a sí mismo. ¿Qué es Occidente? ¿El Occidente de qué? Cuando los pastores arios y semitas bajaron del centro de la India. ¿Bajaron? Sí, fueron hacia la península europea. ¿En busca de qué? ¿De pastos? Sí. ¿De pastos tierros? Sí, pues de pastos sabían, es lo único que sabían. Y de matar. Porque en realidad valía más un rebaño que algo que se le opusiese al rebaño. Sí. Entonces empezaron a bajar y desplegaron todo un sistema de terror. Y cuando descubrieron la escritura, lo estabilizaron. Y con gente muy creativa que encontraron al paso, se hicieron en cierto modo eternos. Crearon dioses y reemplazaron todo lo previo. Y una vez que se establecieron en la península europea, se autodenominaron Occidente, el centro del mundo, el ombligo del mundo. Pero el ombligo del mundo era Delfos, el oráculo de Delfos, ¿te acordás? Bueno, sí, hubo muchos ombligos del mundo. Tiahuanaco, muchos lugares, a muchos lugares se llamó así. En la cultura de la diosa, ¿de qué diosa? Bueno, de la madre grande, de la gran madre. Ah, de la tierra, de la Gaia, sí. De la tierra como órgano, sí. ¿Nosotros somos habitantes de la tierra? No. Somos un producto del órgano, de ese órgano. ¿Es verdad que el aire que respiramos lo creamos nosotros con nuestra propia actividad, nuestra propia vida? Sí. ¿Las condiciones biológicas para la vida son aptas en la Tierra? No. Son muy complejas. O sea que nosotros estamos Sí, sí, sí, un 1% más de oxígeno y se quema todo. A la pelota. Entonces estamos jugando con fuego. Sí, ya lo creo que estamos jugando con fuego. En la cultura de la diosa, la concepción de la relación entre creador y creación se expresaba en la imagen de la madre como Zoé, la fuente eterna, dando a luz a su hijo como Bios. Bios era la vida creada en el tiempo, que está viva y que al morir regresa a la fuente. ¿A qué fuente? A la madre. El hijo era la parte que emergía del todo, a través de la cual el todo podía llegar a conocerse a sí mismo. Qué despelote eso de la parte y el todo, ¿no? ¿Te acordás cuando estudiaba filosofía? Sí. ¿Cuándo qué? Bueno. A medida que el dios creció en el transcurso de la edad de bronce, llegó a ser consorte de la diosa. Y en ocasiones, co-creador junto con ella. ¿Creció en qué? Creció en el verso. A medida que avanzó, que se fue posicionando, que fue tomando... A Troya la liquidaron varias veces. En el sitio troyano en Anatolia, en la actual Turquía, que se encontró, por supuesto, por suerte, hay varios incendios. Varios incendios de diferentes épocas. El último creo que es 2300 antes... ¡Epa! ¿Antes de quién? Bueno, 4300 años atrás. Entonces, a medida que el dios se fue consolidando mediante la devastación, llegó a ser consorte de la diosa y en ocasiones co-creador junto a ella. Pero un poquito más adelante, en la Edad de Hierro, la imagen de la relación representada en el matrimonio sagrado desaparece y se pierde el equilibrio entre las imágenes femenina y masculina de la divinidad que derivaba de dicha ceremonia. ¿Y? ¿Vos te crees que yo me voy a acordar todo eso? No, yo tampoco, así que quedate tranquilo. Ahora, en este momento, hace 4.000 años, un dios padre se establece en una posición de supremacía en relación con una diosa madre y se transforma paulatinamente en el dios sin mujer, sin consorte, de las tres religiones patriarcales que hoy en día conocemos: el judaísmo, el cristianismo y el islam. De a poquito se la fue sacando así. Interesante, ¿eh? Sabemos dominar, ¿eh? No, si no va a ser tan fácil dominarnos. Vas a tener que ceder el liderazgo alguna vez. ¿Qué? ¿Ceder el liderazgo? ¿Ante quién? Ante alguien mejor que vos. No, no creo que haya alguien mejor que nosotros. Bueno, no sé, vamos a ver. Vamos a ver. La civilización patriarcal. Miedo, muerte. ¿Sí? Miedo, muerte. Rodolfo Richardelli, cura villero. A esta altura del año, en estos días, pero del año 73, Rodolfo Richardelli firmó, junto con otros curas, una solicitada en favor del socialismo nacional. ¿Contra qué? Y contra la avanzada de la patria peronista. Pero como él no había venido en el charter con Perón, sí... Pero no estaba de acuerdo con la patria peronista, estaba de acuerdo con la patria socialista. Pero apoyaba a Perón, sí, pero en el ala que no estaba de acuerdo con armar una patria peronista por considerarla insuficiente. ¿Pero cómo? ¿El peronismo no dice lo mismo que la Iglesia Católica, humanizar el capital y no sé qué? Sí, bueno, humanizar el capital, sí. Pero Rodolfo era cura, pero no era tonto. Ah, ¿eso qué quiere decir? ¿Que Bergoglio es tonto? No. No, no, no, no, no. Bergoglio estaría en la patria peronista, obviamente. ¿Y Arnulfo Romero? ¿Y Monseñor Arnulfo Romero asesinado? Estaría del lado de la patria socialista. Casi seguro. Pero vos hablás por él. ¿Quién te cree que sos? Diría la hija de Agustín Tosco. ¿Quién te cree que sos? No hablo por él. En realidad estoy tomándome una licencia, teniendo en cuenta que él no puede hablar. Ah, mirá qué interesante lo tuyo, ¿eh? Bueno, no te preocupes. No estoy diciendo algo que esté muy lejos de lo que él diría. ¿Vos pensás que esto es una... esto del asunto del ISIS y el Islam y todo eso es una manipulación mediática? Orbio verde. Por supuesto, como diría el coronel Bernie. ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, coronel, acá estábamos charlando. Me alegra, nos alegra que esté acá entre nosotros, porque ahora vamos a hablar de Rodolfo Ricciardelli, seguramente un curavillero al que usted seguramente admiró. Bueno, bueno. Yo no admiro a cualquiera, pibe, así que no sé. Contame un poco quién es ese Gans. Bueno, Rodolfo Ricciardelli, curavillero, cooptado por su tío Ferrari. Cura también, pero cura de San Martín de Tours, ¿sí? Y Rodolfo no se bancó a su tío, así que se fue. Su tío, en realidad lo fueron a Rodolfo porque la Grey de San Martín de Tours, la Grey de la élite, le protestó al cura Ferrari, presbítero, acerca de las cositas que venía diciendo su sobrinito Rodolfito. Entonces, bueno, Rodolfo optó por irse, pero nunca más con su tío, nunca más. Y bueno, hizo sus armas, se acercó al movimiento de curas villeros, trabajó ahí en la Villa 1114, ahí en el Bajo de Flores, donde está la cancha de San Lorenzo actual, en una capilla que se parece a la Capilla Sixtina. Se parece mucho, ¿no? Y sí, en los vitros sobre todo. Sí. Los vitros son de botellas. Botellas donadas por la gente. Bueno, la cuestión es que Rodolfo recibió dos atentados contra su vida y se salvó porque estaba tomando mate con la gente atrás, cerquita, charlando. Cura comunitario, Rodolfo Ricciardelli. Interesante tipo. Y bueno, se tuvo que ir de la villa, de la parroquia. Y un hermano le consiguió un laburito en la General Motors. El hermano era gerente de la General Motors. La General Motors quedaba ahí en San Martín y en La Paz, sí. Ahí trabajó Rodolfo 4 años durante la dictadura como obrero mecánico. Hasta que un día, un compañero, un obrero, lo reconoce. Le dice, ¿qué haces, Rodolfo? ¿Qué haces acá? Entonces Rodolfo, cualquier verso, y se fue. Le fue a decir al hermano, mirá, me reconocieron y yo me voy. Porque es muy peligroso estar ahí en época de dictadura. Anduvo girando, acompañado bastante por su familia, lo apoyaban bastante, a pesar de que mucho que ver ideológicamente no tenían. Y reapareció después que las papas dejaron de quemar tanto. Reapareció, se fue a la villa, retomó su lugar de pastor. ¡Epa! Sí, y bueno, de los buenos, pero era pastor, ¿no? No nos olvidemos, tenía su grey. ¿Su rebaño tenía Rodolfo? ¡Claro! ¿Qué te pasa? ¡Horra! ¿Con el Evangelio? Sí. ¿Con uno de los 3 libros patriarcales bajo el brazo? Sí. Oh, claro. Interesante, ¿eh? Sí. Pero claro, no. No propagandizaba la comunidad para una sola colectividad, como el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, la verdad, que propagandizaba la visión de Cristo, que era una visión de comunidad universal, una visión mucho más amplia, mucho más saludable. Dicen que era de Galilea, Cristo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Yo no estaba. Ah, mirá. Galilea estaba ahí nomás, 20 kilómetros de Jerusalén, ¿no? Sí, estaba comandada por los hebreos. Maltratados los galileos, dicen. Sí, lo tenían mal los hebreos. Lo maltrataban como si fueran. Pero los hebreos no eran racistas. ¡No! No, ¿qué van a hacer? No, no era nadie racista cuando tenía el poder. Nunca nadie, no. Los que tienen el poder no son racistas. Se equivoca el que está discriminado. No es contra él. Ah. Es un modo de ser. Y sí. Bueno, la cuestión es que Rodolfo retoma su posición ahí en la parroquia. Nunca recibió dinero de la curia, ni lo aceptó. Trabajó muchos años. Viajó mucho al interior. Nunca recibió dinero de la curia, ni alcahueteó. ¿Sí? ¿Con quién? Con Bergoglio. Ah, mira vos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Sí, se paga, ¿no? Y más o menos, ¿no? ¿Qué hace? Rodolfo se enfermó de leucemia en 2004, más o menos, 2003. Y murió en 2008. En julio del 2008. Hace 6 años. en el transcurso de su enfermedad lo apuran, digamos. Es decir, se enteran de la enfermedad y la curia le ofrece plata para hacer el tratamiento. Y él no lo quiere agarrar, pero bueno, no puede atentar contra su vida, según sus propios evangelios. Con lo cual tiene que aceptar. Y acepta 200.000 pesos de entonces, que le dio la curia. ¿Sí? Mirá vos, ¿en qué libro estará sentado ese préstamo? Wow. Sería interesantísimo ver ese préstamo. Sí. Bueno, la cuestión es que hace el tratamiento, pero se muere igual. Como decía una médica, no muy brutal, algo brutal nomás, cáncer, 5 años sin tratamiento, 6 con tratamiento. Bueno, a Rodolfo le pasó algo parecido. Murió. Como todos sabemos, murió, lamentablemente, un tipo con cáncer. Temprano, tenía 69 años. Y resulta que un día... ¿Qué día? ¿Cómo que día, coronel? El día del sepelio, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pibe, habla un poco más claro porque no se me pide un carajo, ¿eh? Bueno, sí, coronel, vamos a ver. Vamos a narrar un poco mejor. El primer día del sepelio, en el cual el cuerpo estuvo expuesto para que lo vea quien quisiera... A cajón abierto, obviamente, ¿eh? No, a cajón cerrado con misteritos y esas cositas. Bueno, llegó gente, decenas, centenares de personas en ese lugar. Era un mundo de gente, como decían antes. Y bueno, yo estaba ahí, por suerte. Y estaba a un lado del cajón y de repente un movimiento bastante extraño, un movimiento al que estábamos acostumbrados en otros momentos, sin ruidos, un desplazamiento rápido, 5 tipos se acomodaron más o menos cerca del cajón. Eran curas, después por la pincha nos dimos cuenta, pero eran curas más bien jóvenes. Uno de ellos le toma la mano a Rodolfo, al muertito, ¿sí? Y le empieza a hablar, en voz alta, muy alta. Le habla como si el otro lo escuchara. Sí. Genial la locura, ¿no? Para hablar con los muertos es genial. Y sí, para hablar con los vivos. Tiene algunos problemas. Y bueno, había un montón de señores grandes, mayores, cada uno con una compañera al lado. Ah, claro, dije yo, seguro. Todos los curas que pidieron la baja. ¿Cómo la baja? Si no son militares. Más o menos. Bueno, no pidieron la baja. Dejaron los hábitos. ¿Los hábitos de qué? ¿De morfar? No, los hábitos de la ropita, digamos, la cosita, la sotana y todo eso. Ah, dejaron de servirle a Dios. ¿De servirle a Dios? ¿Sumisión a su voluntad? No, pero ese es el Islam. Eso quiere decir Islam. Islam. Entrega a Dios, sumisión a su voluntad. Más o menos, dejar los hábitos es otra cosa. Y se pudieron casar. Y estaban todos ahí, un montón, sentaditos ahí con la compañera, cuando de repente, frente a mí, del otro lado del Honka, un tipo me estaba mirando, baja la vista, miro, era Bergoglio. Lo vuelvo a mirar y con la cabeza agacha levanta la vista. Y bueno, era Bergoglio, obviamente. Volvió a bajar la cabeza y la mirada y se fue. Fueron a probar suerte, ¿no? Sí, claro, a ver si no los echaban. No los echaron, ¿eh? Nadie le dijo nada ni nada, al contrario. El cura que hablaba con el muerto habló con todo el mundo ahí. Se hicieron una puesta en escena, presentaron a un maestro de Rodolfo, que era un viejo profesor, cura. Y bueno, se ganaron a la gente y se fueron. Así como llegaron, ¿eh? De una manera, pero completamente militar prácticamente. Era un desplazamiento de comando. Ni se vio cuando entraron y casi ni se vio cuando se fueron. Al día siguiente, yo estaba ahí. Cuando ve un movimiento similar. Mucho movimiento, muy raro, un movimiento muy raro. Y era una avanzada de ellos. Y de repente aparece Bergoglio disfrazado. ¿Cómo disfrazado? Más respeto. Bueno, sí, con toda la ropita de blanco, se habían puesto la ropita y los sombreros, ¿no? Sombrero de ala ancha, esos altos, largos. Sombreros patriarcales. Sí, un día vamos a hablar de esos sombreritos. Sí. Son lindos los sombreritos patriarcales, sí. Son re lindos. Dale, pibe. Dale, pibe, querés. Sí, ya vamos. Coronel. Bueno, termina la situación dando misa a Rodolfo. Le da misa a Bergoglio, le da a Rodolfo su despedida. ¿Sí? Detrás de Bergoglio, ¿quién estaba? Un enorme retrato del padre Mujica. ¿El padre Mujica presidía esa situación? El padre Mujica presidiendo la situación. Y estaba ahí Rodolfo siendo despedido por el padre Mujica en una ensalada presidida por Bergoglio. Thank you. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, que eran 10-42-90, cuarto piso a la izquierda. Escuchá El Gusto es Nuestro. Los miércoles de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Radio Semilla FM 106.5. Prater, imagínate un mundo comunal, de amparo, con placer y armonía, sin guerras, sin dioses, sin jerarquías. Ya existió. Los pastores arios y semitas lo devastaron. Los simios que te comandan hoy. Frater, recupera aquel mundo maternal. Trabajá un rato para los demás. Sembralo acá. Estás escuchando La Llave de los Campos por Radio Semilla. Seguimos Buenos Aires en esta tarde. ¿Qué es la cueva? En la mitología maternal, el útero. ¿Quién es Hércules? Ah, Hércules es un protérobo pagano. No digas pavadas, no. Hércules es algo así como un tipo de la CIA, hoy, que arma grupos fascistas, grupos de exterminio, y sale con Atalanta y con otros a matar. ¿A matar qué? A matar y a devastar sociedades maternales. Pero si no se defendían, si no tenían ejércitos. Justamente, ese es el valor de Hércules. Mira qué héroe. Y yo pensaba que era un valiente, ese patán. No, coronel, usted tiene cada héroe. Bueno, ya vamos a conversar acerca de los héroes suyos, coronel, no se preocupe. ¿Vos comprendés el mundo en que vivís? Más o menos. ¿Qué es la Tierra? Una biosfera. Ah, mira, es decir que lo que vive en la Tierra no es un habitante. No. Pertenece. Ah, ¿nosotros también? ¿Y de dónde pensás que saliste, Gans? Bueno, trátame mejor. Y la verdad que te mereces que te traten mejor. Ay, ay, ay. Estamos esperando a verte, Mr. Rochi, para conversar con él un minutito. Ahí está llegando, Mr. Rochi. Está llegando, siempre tocando el timbre. Adelante, Mr. Rochi. Señor Ahumado, ¿cómo le va? Bien, acá estamos con el coronel. ¿Qué te pide? ¿Cómo te va? Siéntate ahí, cállate un poco la boca. Estamos con el coronel acá. Bueno, ¿es cierto, Mr. Rochi, que su dron está lleno de buitres? Yes, Mr. Ahumado, lleno de buitres y de dólares. Lleno de buitres y de dólares, ¿eh? Ah, viene a hacer negocios. Bien, señor Ahumado, no se puede perder el tiempo. Tenemos que desbaratar dólares en corrientes porque ahora está 16. Ah, ya le puso precio, ¿eh? Ah, muy bien, ¿eh? Qué bárbaro. Yes, le vamos a prestar unos dólares a Soros. ¿A Soros le va a prestar dólares la familia Rothschild? ¿Pero por qué? ¿No tiene? Yes, tener Soros, pero ten que prestar al gobierno argentino que no ten. Ah, muy bien, eso me parece muy patriótico de parte suya. No me confunda con un patriota, Mr. Ahumado, yo no soy un patriota. Bueno, claro, está bien, yo digo cada cosa a veces, bueno. Ay, no sé. Me voy, señor Ahumado. ¿Pero cómo se va a ir si recién llega? Me voy a ver a Hércules. ¿Cómo? Pero no puede irse a ver a Hércules. Si en Hércules no existe en este momento. ¿Cómo voy al cine, señor Ahumado, a ver a Hércules para recordar viejos tiempos? Ah, muy bien, ¿eh? Interesante, ¿eh? Recordar viejos tiempos de grupos paramilitares. Interesante lo suyo, ¿eh? Sí, señor Armando, siempre hay que retornar a los fundamentos. Muy bien, me parece fantástico. El otro día, hablando de cine, Mr. Roger y el coronel, fui a ver Siete Cajas. Siete Cajas, ¿eh? La película paraguaya. Me encantó cómo se burlan de Hollywood, con una altura excepcional. Y es fundamental eso, ¿no? Que no me gustó, que se burlaron de Hollywood. Bueno, claro, a usted no le gustó porque usted está en el negocio. Y es, Mr. Almohado, vamos a tener que ir a Paraguay más seguido, a ver si podemos retornar con el negocio. Muy bien, eso me parece muy bien. Porque siempre hay que retornar a los fundamentos, ¿no es cierto? La doctrina no debe cambiar. Por eso escribimos. El ritual puede cambiar. Qué sé yo, vendemos dólares en corrientes. O vendemos dólares en, no sé, en la triple frontera. Pero el ritual puede cambiar. Pero la doctrina no. Y es, Mr. Almohado, me voy. Pero ¿cómo? ¿Ya se quiere ir de nuevo? ¿A dónde va? Me voy a tirar fósforo a la White House. ¿Pero cómo a la White House? ¿Qué quiere decir? ¿Que va a incendiar la Casa Blanca? ¿Por qué? Porque la White House no está haciendo correctamente la política exterior porque confunde política y religión. Pero, disculpe, Mr. Rothschild, ¿no está confundido usted? Porque, que yo sepa, la política y religión y la religión eran idénticas. No, Mr. Almohado, eso es en el Islam primitivo. En el hebreo primitivo no es así. Ah, muy bien. Estoy aprendiendo como loco, ¿eh? Ah, muy bien. Y sí, pibe, de la única manera que puedes aprender vos un poquitito como loco. Sí, coronel, siempre tan agradable, coronel, ¿eh? Coronel, el señor Rothschild te le va a vender unas jaulas antimotines, coronel. ¿Qué le parece? Y está bien, muy bien, pibe, depende del precio, ¿viste? Espera los pelpa, vos espera los pelpa que hacemos negocio enseguidita. Bueno, ¿eh? Acá, haciendo negocios, sentaditos ahí. Quieto, Aarón, quietito. Francisco, quietos ahí, negociando siempre por un mundo mejor, ¿sí? Bueno, los yanquis fomentaron el fundamentalismo islámico, me dicen. Y es, Mr. Almohado, la sociedad norteamericana es una vanguardia mundial. Sí, sí, ya lo veo. Tanto como todos los israelíes ahora son responsables de lo que está sucediendo en Palestina, ¿no es cierto? Más o menos, Mr. Almohado, yo no estoy tan de acuerdo con lo que está sucediendo en Palestina. ¿Pero por qué no está de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué le pasó ahora que no está de acuerdo? Porque no me dejan participar en la reconstrucción y no puedo hacer negocio vendiendo ladrillos. Ah, pero eso es un problema más bien práctico. No es que está, bueno, por razones humanitarias. Y la venta de negocio es una razón humanitaria porque sin eso no se puede vivir, Mr. Almohado. Bueno, está bien. Sí, sí. No hay nada que hacer. Los yanquis fundamentaron y fomentaron el fundamentalismo islámico. ¿Dónde? ¿Dónde? En donde ahora están tirando bombas. Ah, mira. ¿Ellos lo fundamentaron, al fundamentalismo lo fomentaron? Sí. ¿Cuándo? Desde 1960 y pico. ¿Te acuerdas cuando Gamal Abdel Nasser se enfrentó con ellos? El egipcio, sí. Lo que pasa es que el comunismo había avanzado mucho en la zona. Entonces los yanquis, mediante la CIA, lo que hicieron fue intentar armar grupos paramilitares de ultraderecha, exacerbar las diferencias entre las tribus y los sectores étnicos, y el resultado es este. Ah, lo mismo que hicieron los belgas con los hutus y los tutsis. Sí, exactamente. Y Monseñor Arnulfo Romero, que defendía campesinos asesinados, más o menos lo mismo. Porque él decía que no eran comunistas, el gobierno les decía que eran comunistas. Y un día se reunió con Juan Pablo II, el Santito, y le dijo: Monseñor Romero, usted tiene que decir que son comunistas. Y Monseñor Arnulfo Romero le dijo que no, no puedo decir eso, su santidad, porque no lo son. ¿Y qué le pasó a Arnulfo Romero? ¿Lo mataron? ¿Ah, lo mataron? Mirá vos, ¿eh? Interesante, ¿eh? Mr. Almohado, White House es una usina mediática defectuosa. Bueno, ¿usted qué propone? Si es defectuosa la Casa Blanca para como usina mediática, ¿qué propone? Yo propongo reemplazarla por Jerusalén. Muy bien, señor Roger, usted no pierde el tiempo, ¿eh? Me voy, ministro Almodo, me voy. Me voy a la casa de Abu Bakr al-Baghdadi. ¿A la casa de quién? De Abu Bakr al-Baghdadi. ¿Pero quién es ese? ¿El de la del...? ¿Ese que hace poquito pusieron ahí arriba en la primavera árabe y todo eso? Yes, ministro Almodo. ¿Pero no es un agente de la CIA? Yes, ministro Almodo. ¿No es el jefe del terrorismo islámico del ISIS? Yes, Mr. Almodo. Es la misma historia, entonces. Yes, Mr. Almodo. ¿Pero usted a dónde va? A la casa de él a conversar un poco de negocios. Ay, por favor, no puede ser. Un poco de orden acá, por favor. Un poco de orden, coronel. Vamos a seguir despidiéndonos porque la verdad que esta sociedad basada en el terror hace 4.500 años que está basada en el terror, persiste en el terror. ¿En el terror de qué? En el terror de aterrorizarnos y de hacer que pensemos como ellos, mediante sus aparatos propagandísticos, estupidizarnos en lo que significa algo así como una nueva esclavitud. Ahora me voy yo antes que ustedes, ¿eh? Buenas tardes, los dejo acá quietitos a todos. Hasta la próxima. Come on! Come on! Come on!